Bien, continuamos con el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos hasta la 1:00 p.m. Una mañana muy fresquita, ¿verdad? Un chico fresquito, ¿eh? Sí, pero qué calor humano. Bueno, después de hablar con Alfonso, queda esa sensación de decir, oye, a ver si podemos, si estos señores pueden arreglar su situación y encontrar una cuestión nueva, ¿no? Sí, ojalá sea así, que haya respuesta, claro. Y que puedan dormir tranquilos, sí. Sin ruido, sin olores, ojalá sea así, ¿no? Sobre todo sin ruido, si hay familia, sin niños. Pero si tienen una chimenea a 5 metros, como he dicho, sí, pues sí. Una chimenea de una cocina. Sí, sí. En fin, hay que pensar en la convivencia, que todos tenemos derecho a descansar y a tener un trabajo también. She took me back to East Atlanta, na, na. Hace días atrás tocamos un tema muy sensible, incluso un tema que está rodando tantos años y que ahora al parecer empieza a haber una pequeña luz de esperanza en poder resolver una situación de injusticia tan grande, ¿eh? Un sector de la población de este país sufriendo las consecuencias del franquismo, de la dictadura de Franco, y esas consecuencias que se vivieron en su momento y que han permanecido en el tiempo como un dolor silencioso, sin hacerlo manifiesto, porque en ese tiempo donde más dolía, en esa época donde más estaba flor de piel, no se podía decir absolutamente nada. Nos alegramos mucho el otro día, ¿te recuerdas, Inés? Sí. Comentábamos el tema de las exhumaciones. Uh-huh. Y era una esperanza de poder resolver un problema que está ahí estancado tantos años, ¿no? Así es, sobre todo siendo las primeras exhumaciones, ¿no? Y en un sector muy reducido del Cementerio de la Salud, poco emocionante. Y no sé cómo calificar los sentimientos, ¿no?, que pudieron despertar. En no, las personas, en las familiares, ¿no?, de las víctimas. El sentimiento de una esperanza, ¿no?, que estaba perdida de poder enterrar a sus familiares, a sus seres queridos de una manera consciente, no así sufriendo ese dolor. Las informaciones, no, los primeros días fueron intensas, pero últimamente pues se ha silenciado este tema y queríamos recuperar esa situación y tenemos un invitado que queremos mucho, un amigo nuestro que nos viene a contar su historia. Sí, está con nosotros José Manuel Matencio. Buenos días, José. Hola, Manuel. Buenos días. José Manuel es el portavoz o el presidente o portavoz de la plataforma de la Comisión de la Verdad y que ha jugado un papel importante en todo el recorrido de la Comisión de la Memoria del Ayuntamiento y ahora también con el tema de las exhumaciones. ¿Cómo se vivió ese día, José Manuel? Bueno, yo aquel día es que fue un día emocionante, ¿no? Sobre todo los familiares, fue una cosa. Yo creo que había dos temas. Uno, el simbólico de que se empezaban las exhumaciones, y otro, lo que significaba para los familiares, ellos mismos, con el azadón, romper la tierra y excavarla, ¿no? Era como ponerse en contacto con esos seres queridos que llevan tanto tiempo buscando. Cuando coges la pala, ¿qué rabia, es emoción, es qué sensación daría a esta gente con busca de su ser querido, ¿no? Es que creo que fue un momento en que se juntaba todo, ¿no? La emoción, la rabia, el deseo, eran unas emociones y no eran ninguna contrapuesta, sino eran todas queriendo avanzar en esa situación de romper la tierra y encontrar a los seres queridos. Aunque fuera solamente un hecho simbólico, fue muy importante. Yo lo vi en un vídeo que tú facilitaste y se publicó en paradigmamedia.org. Y yo cuando lo vi fue algo, era simbólico, pero tenía mucho de la fuerza que cada familiar, cada persona que está en asociaciones memorialistas o no, está poniendo para que esto salga adelante. Era, aparte de la esperanza que comentaba Alex, era decir, por fin, sí, voy a poder tener a mi padre, a mi abuelo, a mi tío enterrado dignamente, ¿no? Fue algo que ya te digo que no tengo palabras para describir lo que yo vi, ¿no? ¿Crees que se van a poder hacer más exhumaciones en lo que queda de mandato? Yo espero que primeramente que estas sigan adelante y según el director general de Memoria Histórica del Gobierno Central, que vino a Córdoba a apoyar al día siguiente, a apoyar esta situación de comienzo de las excavaciones y de las exhumaciones, ellos parece que están dispuestos a que siga adelante este tema. Y nosotros desde la plataforma hemos sacado una nota informativa hoy precisamente, que la tengo aquí, en la cual instamos al gobierno que se vaya a producir en Andalucía a que siga con las exhumaciones y que siga apoyando este proyecto, que necesariamente es muy importante para la sociedad, para toda la sociedad, no es una parte de la sociedad, no. Esto es fundamental para que una sociedad democrática siga adelante con dignidad. Es decir, no se puede seguir adelante como hemos estado tanto tiempo, no queriendo o echando la vista a otro sitio. Es tremendamente importante que esto se lleve a cabo y que las instituciones estén ahí donde tienen que estar, que es apoyando a los familiares y además siendo ellas en la punta de lanza de esta situación. Mira, si esa nota de prensa que habéis sacado va en dirección a quienes van a gobernar Andalucía a partir de ahora, entre algunos acuerdos de la ultraderecha con el partido que preside el gobierno andaluz, está la derogación de la ley de memoria histórica andaluza. Sí, esto es cierto, ¿no? Esto es cierto. Esto esperemos que solamente fuera una situación de los primeros momentos y del momento preelectoral cuando se estaban diciendo tantas cosas. Yo creo que el PP y Juan Manuel Moreno Bonilla tienen que ser conscientes de que esto es una situación que hay que resolver y que la ultraderecha pues que piense lo que quiera, pero nosotros no vamos a dejar ni vamos a consentir dentro de nuestras posibilidades a que se produzca una derogación de esta ley que ha costado tanto trabajo, que esté vigente y que se siga adelante. Es decir, nosotros vamos a estar ojo avisor de que esto no se produzca, de recordarle a las instituciones sus obligaciones. Y sus obligaciones, y es un mandato de la ONU, es que acompañen a los familiares y sean ellos los que guíen estas exhumaciones, las instituciones. Después de 80 años de inquietud, de sufrimiento, de desesperanza, ahora que empieza a revertirse la situación, ¿hay que seguir luchando otra vez por lo mismo? ¿Hay que seguir peleando por lo mismo? Sí. Yo creo que sí, yo creo que, y además esto no se nos puede olvidar que esto, la sociedad española, y no digo las asociaciones memorialistas que han estado ahí de punta de lanza de estas reivindicaciones, la sociedad española no puede olvidar esto. Y esto tiene que estar en los medios y tiene que estar para que esto no se olvide y que esto se lleve adelante. Es decir, una sociedad no será completamente digna y democrática si esto no lo tiene resuelto. Es decir, que tengamos todavía en las cunetas 114.000 víctimas del franquismo, esto es intolerable. Intolerable incluso para los mismos partidos políticos, sean de derecha, de izquierda, de centro o de donde sea. Es decir, una situación, una sociedad que ha consentido esto, no debe pasar un día más que esto siga sucediendo. Alguien decía por ahí que da la impresión que ha vuelto el franquismo a España de una forma ya clara y contundente, dado que está en las instituciones. ¿Eso molesta? Yo creo que el franquismo fue un elemento tan brutal en una época que y ya lo dijo Franco, que esto lo dejaba atado y bien atado. Mucho. Es decir, el franquismo había había horadado todas las instituciones e incluso individualmente nos había hecho partícipes de esta situación a todos los ciudadanos. Es decir, parece que los ciudadanos que se jugaban el pellejo por luchar contra el franquismo y por que hubiera una situación democrática plena, pues estos estaban relegados y la sociedad los miraba, bueno, algo habrá hecho cuando le dan una paliza o cuando lo meten en la cárcel. Es decir, el franquismo hizo una tarea de destrucción de las convicciones individuales importantísima. Tanto es así que han pasado 80 años de la guerra civil y se sigue hablando de esta situación. Es decir, porque no es un tema que no se ha resuelto de raíz, ¿no? Y debería de haberse resuelto hace muchos años, pero bueno, es necesario abundar aquí. Quisiera saber, para que también nuestros oyentes conozcan, ¿cuál es el proceso ahora de las exhumaciones que se están haciendo? Hasta llegar a que las familias tengan a sus familiares y los puedan enterrar dignamente. Ahora mismo se está en unos primeros pasos de ver qué hay en el primer rectángulo que se ha excavado, ¿no?, que es el San Ramón. Han salido algunos ataúdes, han salido algunas cosas. Nosotros nos comprometemos aquí con nuestros oyentes y con Paradigma Radio a venir y traer información la semana que viene reciente, ¿no? Porque yo esta semana no he podido ir al cementerio, pero yo me comprometo la semana que viene. Bien, en estar y ahondar en esta situación. Bueno, lo que se está haciendo es ver lo que hay en la primera capa, las autoridades, si se pueden llamar de esta manera, de aquel momento, los golpistas de aquel momento, lo que hicieron fue por capas superpuestas enterraron allí a la gente haciendo, y poniendo luego a ataúdes normales en aquel sitio para que aquello no se conociera, para taparlo. Quiere decir que estamos en ese proceso de investigación, ¿no?, de arqueológica, digamos. Uh-huh. En fin, de estos asesinatos algún día se tendrá que hacer justicia, yo creo. Alguien tendrá algún día que abrir esa situación tapada de una manera tan nefasta y que se haga justicia de verdad, que los franquistas, que ahora se sienten orgullosos e incluso se vuelven en las banderas de anteriores a la Constitución, que sientan vergüenza al menos, ¿no? No tiene por qué el que sufrió las consecuencias de los asesinatos franquistas tenga que seguir callado y temeroso, ¿no? Ya. La verdad es que a partir de las elecciones andaluzas la situación política en España ha dado un vuelco impresionante. Esto en parte se veía venir, ¿no? Porque esto estaba ocurriendo en Europa. En el mundo entero, ¿no? ¿Cómo? Y en el mundo entero. Y en el mundo entero, es decir, Latinoamérica. La política de Trump pues, nos ha llevado siempre. Estados Unidos ha llevado a que las naciones quieran mimetizar su situación, y cuando antes se mimetizaba el querer ser un país libre, ahora se mimetiza en querer parecernos atrás, ¿no? Y de ahí los líderes que estamos teniendo, unos líderes que vociferan más que otra cosa, ¿no? Entonces esperemos que la sociedad reaccione y no consienta en volver al pasado ni con otras maneras. Es decir, yo espero que nunca no se debería de volver al pasado, pero sobre todo que no consintamos esto, que la sociedad se plante y que a la hora de votar, por mucho que hay que estar votando y a la hora de ser conscientes de los problemas, la sociedad no puede mirar hacia otro sitio, no se puede quedar sentada completamente a que nos echen lo que quieran la televisión. Tenemos que leer, tenemos que estar al tanto de los periódicos. Por lo menos desde la plataforma queremos una sociedad instruida, una sociedad crítica, que cuando la sociedad está instruida, es crítica. Es más libre, ¿no? Eso es. Más libre, sí. Difícilmente se manipula. Eso es, difícilmente manipulada. Eso es. José Manuel, es un placer hablar contigo y esperamos que en los próximos días volvamos a conversar de este tema, porque para nosotros es muy importante que se haga justicia después de tantos años, y tenemos que ir recordando a todo el mundo que esto está pendiente, que esto se tendrá que resolver, o al menos ahora comienza una posibilidad y hay un halo de esperanza de que esto no ocurra. Por lo tanto, hay que mantenerlo vivo, este encuentro. Yo quisiera pediros que, si no os importa, estos son 3 minutos, me parece, leer el manifiesto que nosotros hemos mandado a los medios informativos, y como este es un medio informativo, leerlo aquí, si no os importa. Claro que sí. Sí, hombre, sí. Venga, pues leo. Desde la plataforma por la Comisión de la Verdad. Desde la Plataforma por la Comisión de la Verdad, integrada por Foro de la Memoria, Círculo de la Memoria de Córdoba, CNT, Comisiones, UGT, Aramisa de Aguilar, Maleno en Matausen de Posada, Asociación Germinal de Bujalance, Memoria Histórica de Maestros de Andalucía, Dejadme Llorar, Recuperación Memoria Histórica de la Rambla, Foro de la Memoria de Espejo, Sindicato Cova, expresamos nuestra preocupación ante la formación del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, que en la voz de sus líderes apuestan por liquidar la Ley de Memoria Histórica, que se aprobó en su día sin ningún voto en contra, para convertirla en una ley de concordia. Si la concordia quiere decir que los represaliados por el franquismo hay que olvidarlos y sus restos óseos no recuperarlos en aras de no remover la herida, desde la Plataforma por la Comisión de la Verdad de Córdoba decimos que no queremos remover heridas, queremos sanarla, dando a los familiares que desde hace más de 80 años están buscando sus seres queridos un mínimo de reparación y justicia, como cualquier país que mira al futuro y sea decente haría. Ha sido mucho el esfuerzo realizado por toda la comunidad memorialista y esperado por toda la sociedad o buena parte de ella, mucho el trabajo en defender los derechos humanos de las víctimas de la dictadura, amparados como estamos por la legislación internacional. Se ha trabajado desinteresadamente para poder llevar a cabo exhumaciones de los asesinados por el franquismo y darle un entierro digno, así como el trabajo exhaustivo en muchas ocasiones para cambiar la simbología de calles y plazas donde se ensalzaba a golpistas que nos condujeron a una guerra que, después de más de 80 años, no podían seguir rememorándose y ensalzándose en espacios públicos. Reivindicamos desde la Plataforma por la Comisión de la Verdad de Córdoba que el nuevo gobierno andaluz haga suya la continuidad de la Ley de Memoria de Andalucía, así como su dotación económica, ya que, según los expertos de la ONU, esto es un deber y obligación que los gobiernos tienen que asumir para que sea posible un futuro digno a partir de la búsqueda de verdad, justicia y reparación para con las víctimas. Por nuestra parte, seguiremos siempre y sin desfallecer con el empeño de no prolongar más la injusticia y el olvido, y si fuera menester pasaremos el testigo a próximas generaciones. Eso lo decimos desde la Plataforma y los familiares que están detrás de la Plataforma.